Balneario de Sauco Gris. ¿Se siente usted perdido y sin rumbo? Entonces es el momento de visitar el Balneario de Sauco Gris. Olvídese de todo. Solo tiene que relajarse. Los servicios del balneario y el terapéutico lodo del Tobar Sagrado harán el resto. Olvídese de todo. Tratamientos de hidromasaje, rebozados en flujo bermellón, empanados en arenas locas, y si a usted se le ocurre algún servicio... Olvídese de todo. Usted debería disfrutar de un lujo a tartingar, pero su bolsillo no se lo permite. Pues, si piensa en el Balneario de Sauco Gris... Olvídese de todo.